ya no busques tus reflejos, te los arrancó el relámpago de la noche, de esta oculta noche de blasfemia borracha, del círculo volátil en los brazos de las hienas. Ojos del manicomio que nos buscan para arrastrarnos en una butaca sombría del circo y abrázame. Deja que tus ojos humeantes me evaporen, cicatricen mis llagas, mi desarmonía, mi muerte. Animal de fuego nocturno, tu boca es cachonda y cruel. Ríete con los antiguos niños del sótano que nunca han visto la luz y son felices. Eso, anda, desnúdate. Realmente no estamos aquí, pero leemos el tiempo empapados de eternidad. Sí, es cierto, no nos queda nada en los alrededores. Animal de fuego nocturno, mi único amor. Internet, surveillance, control de estado. extinction. Digital echo chambers. Represión. Control. Muerte. Muerte. Digital echo chambers. ¿Por cuánto tiempo seguiremos oprimidos en un estado totalitario, globalista, injusto? Digital echo chambers. Digital echo chambers. Chateando, mirando pornografía, comprando infantes en Tailandia. Digital echo chambers. Y este mundo continúa oprimiendo, violando, matando. Yeah. 2018. No debería de seguir pasando. Ahora las mujeres están siendo reemplazadas por robots sexuales. ¿Por qué? Porque un robot sexual está para satisfacer los deseos del hombre patriarcal. Estamos siendo reemplazadas por una Sofía, que es un robot construido en Arabia Saudita. Sofía tiene un pasaporte. Muchas mujeres en Arabia Saudita no tienen un pasaporte, pero ella, por ser un robot, sí lo tiene. Violencia de género, sistemática, dolorosa, terrible. Terrible, muy terrible. Pero vamos a terminar con amor. I want you now, yeah. puedo más. Sí, no, no, no. Gracias por el regalo. Muchas, muchas gracias. Seguro que tienes un set ahí de recambio. Hombre, si hubiera metido la masa, el saludo sería otro tema nuevo. Ay, ¿me regalan una cervecita? Por supuesto. Esto fue así de calentamiento, pero honestamente mi energía de estar. Que haya sí, sí. Bueno, si imaginaste hoy, ¿no? Ya, y hoy, sí, ayer, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Pero más o menos, todo es Ableton Live y Logic. Luz, otros otro día que no, si te digo que ya, ya me compré mi llavero. Faltan graves. Vamos a echarnos un cigarrito, ¿no? Perdónen, yo quisiera continuar, pero la verdad ya soy. No, mujer, está puro blog, me está este. Pero mira, afuera y acá. Se va con el. Vamos a abrazar a los vecinos y nosotros echamos un cigarrito. Pero si te fuman aquí, total, y todos fumamos. Bueno, sonidos de sangre. Vamos a levantar la. Eso sería, gracias, Ana, gracias. Eso sería una gran idea, hacer un concierto así de secciones, ¿no? Claro, que es como, ahora que bajas Petra Negra y ahora, va, venga, no vas a aprender el tablero, te acabas de llenar de la suela, ahora yo voy a ver, yo sí me entretienen a mí. Y parte del taller tiene que ser como, buscar tu nombre artístico para la actuación final. O buscarle el nombre que viene detrás.